investigado Federico Arena, que es abogado, es doctor en filosofía y lo tenemos en línea, creo que está en Córdoba. Hola Federico, buenas tardes. Hola Matías, buenas tardes. Así es, estoy en Córdoba y desde acá te agradezco la invitación a participar de tu programa. Bueno, gracias. Vamos a charlar un rato de esto, de este manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia, un trabajo que has editado, hay colaboraciones de distintas partes del mundo. Tengo un montón de preguntas para hacerte. La primera es, saliendo de la justicia, ¿no? Empecemos por el estereotipo a nivel general. ¿Usamos los estereotipos por comodidad o de jodidos que somos nomás? Bueno, quizás es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Ahí en el manual que mencionaste hay un primer capítulo escrito por otros dos investigadores del CONICET, que son Edgardo Echezajar y Joaquín Ungaretti, en donde abordan un poco más el modo en el que los estereotipos inciden en la esfera social, en el mundo de todos los días. ¿Y por qué digo un poco de las dos cosas? Porque, por un lado, los estereotipos nos permiten ahorrar esfuerzos cuando interactuamos con otras personas, ¿no? Los estereotipos, después volvemos si querés a esta definición de visiones enlatadas, pero en general pueden ser entendidos como generalizaciones acerca de los rasgos de grupos sociales, ¿no? Entonces los cordobeses son buenos humoristas, los brasileros saben divertirse, los uruguayos son tranquilos, esos podrían ser estereotipos que no producen en la mayoría de los casos daños, o generalizaciones quizás sí un poco más problemáticas como las mujeres por lo general consienten el acto sexual o las personas con discapacidad no tienen la capacidad para votar, etcétera. Bueno, esas generalizaciones se parecen mucho, los estereotipos se parecen mucho a otras que usamos todos los días para enfrentarnos con personas que no conocemos y respecto a las cuales tenemos que interactuar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una farmacia o me subo a un colectivo, yo no sé nada de quién está conduciendo ese colectivo y no sé nada de la persona que está detrás del mostrador de la farmacia. Pero asumo un montón de cosas gracias a categorías previas que tengo, generalizaciones acerca de cómo actúan los vendedores de farmacia o cómo actúan quienes conducen un colectivo. Y no se lo tengo que preguntar, ni él me lo tiene que decir, sino que yo ya lo puedo asumir gracias a las categorías previas. Eso es un funcionamiento, podríamos llamar, luminoso de las categorías o de las generalizaciones que permiten la interacción. Ahora, el problema es cuando nos apoyamos tanto en esas categorías o generalizaciones previas que nos desinteresamos un poco por la información individual que recibimos en casos concretos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que un cordobés sea un buen humorista, pero no necesariamente el que yo tengo enfrente, el que estoy conociendo, lo es. Y lo mismo puede ser que un vendedor de farmacia por lo general sea simpático, pero quizá el que estoy conociendo ahora tiene un mal día y no quiere serlo. Y entonces el problema, un primer problema con esas generalizaciones rápidas, es que somos perezosos para ponerlas en cuestión cuando el mundo nos envía una información que no coincide con nuestras categorías previas. Entonces, y tendemos a conservar nuestras categorías previas por comodidad. En algunos casos hay algunas teorías que dicen porque somos jodidos, como decís vos, es decir, porque los estereotipos surgen como modos de protegernos frente al desafío de otros grupos. Entonces hay algunos estudios que muestran que frente al ascenso económico de ciertos grupos por lo general desfavorecidos, como por ejemplo los homosexuales, las personas crean o construyen estereotipos negativos acerca de los homosexuales simplemente para intentar defenderse frente al propio, podríamos llamarlo así, fracaso económico y el éxito de los otros, ¿no? O los estereotipos acerca, hay muchos trabajos sobre los estereotipos acerca de los judíos en el pueblo hebreo en la Alemania nazi, ¿no? Que son reacciones emocionales producidas por, hay distintas explicaciones psicológicas, pero por emociones negativas que tienden a construir estereotipos para autoprotegerse, ¿no? Pero bueno, yo diría entonces eso, las dos cosas, por pereza epistémica, por llamarlo así, es decir, nos sentimos más seguros en el mundo que conocemos y mejor que eso no sufra ningún desafío, y en algunos casos por razones emocionales. Claro, es anchísimo el panorama, digamos, porque va desde hacer estas, las luminosas, las tranquilas, que no joden a nadie, decir, bueno, los uruguayos son tranquilos, y después, como lo decía recién, estigmatizar a los judíos, por ejemplo, para justificar un genocidio. También lo vemos en la exclusión, que también se agita, ¿no?, de determinados gobiernos o determinados sectores económicos y sociales, con los, bueno, es amplísimo, con los negros, con los homosexuales, las lesbianas, de acuerdo a los factores de poder, cómo se van acentuando esto, ¿no? Y leo las frases típicas que has mencionado en alguna entrevista. Por ejemplo, la mujer consiente si no usa la fuerza física para rechazar al atacante. Y lo estamos viviendo ahora, por ejemplo, con el caso de Iggy, ¿no? Esta mujer que se quiso defender y bueno, mató a su agresor cuando pretendían violarla en grupo. Después tenés otra frase que dice: se presume que las mujeres que se dedican al trabajo sexual consienten el acto. Otra es: la mujer que denuncia por abuso sexual persigue fines económicos. Otro: una mujer joven planea quedar embarazada en lo inmediato. Esto en el ámbito laboral. Todas estas frases, ¿de dónde las fuiste sacando? Bien, ahí hay varias cosas en lo que dijiste. Sobre lo primero que mencionaste, quisiera decir, agregar algunas cosas, algunas consideraciones más, que esto de los estereotipos que a primera vista parecen inofensivos, ¿no? Como los brasileros saben divertirse. Bueno, ahí siempre hay que tener un ojo, digamos, una actitud atenta, digamos, los ojos bien abiertos, porque esos estereotipos que a primera vista pueden parecer inofensivos pueden tener efectos colaterales negativos. Por más que el contenido del estereotipo parezca positivo, los brasileros saben divertirse, a veces esos estereotipos son usados para negar las capacidades de las personas estereotipadas respecto a otras cosas. Entonces, bueno, los brasileños saben divertirse, eso parece positivo, pero eso, ¿cuál es el subtexto, digamos, cuál es la implicatura de esa afirmación? Bueno, que no son muy buenos para aquellas actividades serias. Claro. No son muy buenos para la finanza, no son muy buenos para comprometerse en un proyecto colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los uruguayos son tranquilos, parecería inofensivo, incluso uno diría, bueno, es positivo, son buena gente, y eso parece que es así, pero cuando algunos usan esa generalización también están implicando la idea, bueno, de que no son muy activos en el trabajo, que no son personas que uno... Y lo mismo cuando se dice, bueno, las mujeres son muy buenas para la tarea del cuidado. Lo que en principio parece ser positivo, son muy buenas para dedicarse a los niños o a los ancianos, pero el trasfondo que suele tener esa generalización es, bueno, no son tan buenas para salir a trabajar, para la profesión. Entonces, los estereotipos, aún los que tienen un contenido a primera vista positivo, siempre hay que tener los ojos bien abiertos porque pueden tener esas implicaturas o generar esas implicaturas que son negativas. Y respecto de la segunda parte de tu observación, esos ejemplos de estereotipos, bueno, la mayoría son extraídos de sentencias judiciales, de casos argentinos. ¿Son citas textuales? Sí, son, o sea, el... O el concepto, al menos, el concepto es fiel a una sentencia. Claro, sí. Los primeros que mencionaste son estereotipos identificados en un trabajo muy muy bueno de la Defensoría General de la Nación del año 2010, en donde hicieron un análisis de varias sentencias de juzgados de la Argentina e identificaron, sobre todo casos relacionados con violencia contra las mujeres, e identificaron el modo en el que los jueces analizaban sobre todo los testimonios de las víctimas. Y en ese análisis, ellas advirtieron este tipo de expresiones, que después les pusieron nombres: el estereotipo de la mujer estratégica, el estereotipo de la mujer que denuncia para conseguir algo. El estereotipo de la mujer honesta, es que aparece en esas sentencias, es el estereotipo según el cual únicamente las mujeres que tienen una vida sexual honesta solamente de ellas se presume que no consienten, del resto se presume que sí lo hacen, como por ejemplo las trabajadoras sexuales. El estereotipo ya en el ámbito laboral son estereotipos que aparecen en investigaciones acerca de las razones por las cuales en algunos sectores de la economía, sobre todo en Estados Unidos, no se contratan mujeres. Entonces se hacen preguntas para ver qué tipo de percepción tienen quienes toman esas decisiones, y una de las razones es porque cuando llega una mujer joven, presumen que tiene el deseo de quedar embarazada en lo inmediato y que por lo tanto se tomará una licencia más larga. Pero los primeros son estereotipos extraídos de sentencias judiciales y no son, digamos, frecuentes únicamente en las decisiones argentinas, sino que aparecen, digamos, en sentencias en toda la región. Tal es así que una de las cortes que impulsa, diría yo, o que ha impulsado el hecho de que se fije una agenda en contra de los estereotipos, una agenda de combate contra los estereotipos, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, poniendo precisamente el ojo en aquellas sentencias judiciales en donde se han tomado decisiones sobre la base de estereotipos. Y ahí surgen ejemplos parecidos a estos que las autoras del informe de la Defensoría identificaron en Argentina. Bueno, pero y entonces en la justicia, que esto esté en los agentes de la justicia, no sé si serán fiscales, defensores, juezas, jueces, ¿qué tipo de daño producen pensar de esta manera? Bueno, hay una variedad de daños que pueden producir los estereotipos. Obviamente las personas que imparten justicia o que forman parte de esa institución, como cualquiera de nosotros, corre el riesgo de interactuar con los demás sobre la base de estereotipos, porque todos estamos formados, educados en una cultura que produce estereotipos. O sea que el desafío para las personas que imparten justicia, pero en realidad yo diría que para todos nosotros, es precisamente estar dispuestos a revisar las categorías que usamos para interactuar con los demás. Y en las personas que imparten justicia o funcionarios judiciales, eso incide desde el momento en el que reciben una denuncia a un policía, desde el momento en el que recibe una causa un fiscal, o desde el momento en que tiene que decidir un juez. Es como el momento en el que yo creo que vale la pena pensar acerca de con qué categorías previas llegamos a ese momento y si es necesario revisarlas en el caso individual. Yo en lo que me he enfocado con mayor, digamos, profundidad en estos años de investigaciones, son las sentencias judiciales, digamos, de qué modo los estereotipos pueden incidir en esa decisión, en la decisión que tienen que tomar jueces o juezas. Y, digamos, yo creo que se podrían identificar dos modos en que los estereotipos pueden incidir allí. Uno es cuando se esconden detrás de las normas que jueces y juezas tienen que aplicar, ¿no? En muchos casos encontramos, de hecho esto es lo que señalaron las primeras batallas feministas de los años 70 contra los estereotipos en Estados Unidos. Mire, tenemos leyes que a primera vista pueden parecer que benefician a un cierto grupo desfavorecido, pero que si las vemos más de cerca vamos a advertir que esconden un estereotipo que a la larga, de manera estructural, los perjudica. Como por ejemplo, una de las normas contra las que más batallaron son las normas sobre las licencias por nacimiento, que conceden una licencia mucho más larga a las madres que a los padres. Sí. Entonces decía, bueno, esto parece ser un beneficio. Pero si usted la mira de cerca, va a notar que detrás de esa norma está el estereotipo que divide los roles de cuidado sobre las espaldas de las mujeres y el rol de ganarse el pan en manos de los hombres. Y lo que hace una ley de este tipo es hacer que cuando las parejas tengan que organizarse van a terminar decidiendo que sea la mujer la que se quede con los niños en perjuicio de su carrera profesional, porque si lo hace el hombre, su licencia va a ser mucho más corta. Entonces, a la larga, terminan, digamos, perpetuando esa división estereotipada de roles entre hombres y mujeres. Entonces, un primer, digamos, trabajo de desenmascaramiento o de destapar la olla de estereotipos que creo yo que está a cargo de quienes tienen que tomar una decisión en una causa judicial es analizar si detrás de una determinada norma se esconde un estereotipo que perjudique a un determinado grupo desfavorecido. Y por otro lado, creo que también tienen que estar atentas a la posibilidad de que estereotipos incidan en su propio razonamiento. Es decir, no ya que se escondan detrás de la norma que tienen que aplicar, sino que ellos mismos, cuando tienen que decidir una causa, evitar la influencia de estereotipos dañinos. Y esa influencia se suele manifestar sobre todo en la valoración de la prueba. Es decir, cuando jueces o juezas tienen que determinar si los elementos probatorios con los que cuentan permiten tener probado el hecho de la causa y la participación del acusado, en ese razonamiento, que digamos, debería apoyarse en su capacidad crítica y epistémica, suelen incidir estereotipos. Un poco son los ejemplos que mencionábamos antes, ¿no? En la valoración del testimonio de la víctima. Pero también... Sí, me acuerdo, Federico, por ejemplo, lo usan mucho las fuerzas policiales para cuando han armado causas por venta de marihuana, por ejemplo. Me acuerdo casos famosos en Buenos Aires, digas, para ocultar sus propias chanchullos, digamos, y elegían a un hombre morocho, con poca instrucción, y adentro le inventaban la causa y pasaba como por un tubo hasta caer en cana, ¿no? Digo, sí, bueno, aprovechándose de los estereotipos, ¿no? Claro, los problemas, digamos, que involucra ese tipo de accionar van mucho más allá de los estereotipos, pero claramente en esos casos se apuesta a, digamos, a conseguir un caso que caiga en un estereotipo que puede, o mejor, un caso que pueda encender un estereotipo en quien tiene que decidir. Hace poco hubo, pero son frecuentes en todos lados, pero este se hizo famoso, un caso en el Central Park de Nueva York, de una mujer que está con su perro sin la correa y una persona se le acerca para pedirle que le ponga la correa, porque si no espanta a los pájaros, y además hay una norma que impone que estén con correa, y ella se siente amenazada, entonces llama a la policía. Y lo primero que le dice es, hay un afroamericano que me está amenazando. Entonces, claro, ella al usar esa categoría sabe qué es lo que incentiva, sí, o al menos tiene la pretensión de guiar el pensamiento de la persona que recibe la llamada en cierta dirección. Y es por eso que los juzgadores al momento de decidir sobre los hechos, pero también los investigadores. Ahora que mencionas la policía, en el momento de recolectar pruebas, poner siempre bajo la lupa, estar dispuesto siempre a revisar las propias categorías. Y eso, el ejemplo de la policía se relaciona también con un problema que he abordado, que es el de los perfiles delictivos, que es una discusión vinculada con los estereotipos, porque los perfiles son generalizaciones, ¿no? Los perfiles son un conjunto de elementos que le permiten al personal policial determinar si está frente a la posibilidad de la comisión de un ilícito. ¿No? Un ejemplo sencillo son los perfiles que usan en aduana para ver si alguien que está llegando por Ezeiza puede ser un contrabandista, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen un par de rasgos que no son públicos que usan para ver si a esa persona hay que controlarla más de cerca o directamente que salga derecho del aeropuerto. Bueno, hay veces que esos rasgos se dejan a la intuición del policía, creyendo que como está en la calle, tiene la capacidad de identificar los casos de posible comisión de ilícito. Y ahí es donde se pueden producir los abusos, cuando sí, lo dejamos demasiado en manos de la discreción policial. Uh-huh. Bueno, y ese es también un uso, podríamos decir, luminoso de las generalizaciones, que es la construcción de perfiles, es decir, no dejar en manos del personal policial la identificación de casos de riesgo, sino construir sobre base de información fiable cuáles son los posibles perfiles delictivos que permiten con cierto grado de probabilidad identificar casos de riesgo de comisión de un ilícito, como por ejemplo también en la trata de blancas se usan ciertos rasgos que suelen tener las víctimas para controlar a personas que llegan a un aeropuerto. Si es una mujer latinoamericana que llega casi sin equipaje, que viene acompañada de una persona que no parece familiar y que está entrando por un aeropuerto en el que llegan vuelos de México, eso parece ser un caso que hay que controlar de cerca. No es que necesariamente sea un caso de trata, sino que es un caso que hay que controlar de cerca para estar seguro que no sea de trata. Entonces, trata de personas, decís vos. Claro. Bueno, estamos hablando con Federico Arena, abogado, doctor en filosofía, que ha elaborado este manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia. Dos últimas. ¿Cómo se consigue este manual? ¿Estará online para bajar o no? Sí, es. ¿Sí? El manual se inserta en una colección más amplia de la Suprema Corte de México de manuales destinados a funcionarios y funcionarias judiciales. Y están todos disponibles en esa página de la Suprema Corte, en donde están el resto de manuales. Y es de libre circulación y uso, así que está el PDF disponible online. Bien, porque acá tenemos una facultad de ciencias jurídicas, así que por ahí le interesa a estudiantes y docentes. Y Federico, lo último que te quería preguntar, en este trabajo se proponen remedios a estos estereotipos, ¿no? Así es, sí, como decía, la idea del manual es llegar a funcionarios y funcionarias y que sea empleado en capacitaciones. Esa es la idea principal. Y la convocatoria a todas las personas que escriben en el manual tenía un poco esa idea de decir, bueno, son todos teóricos, todas y todos teóricos y teóricas del derecho, y la idea era que además de ofrecer, digamos, su punto de vista teórico acerca de la cuestión, ofrecieran a quienes tienen que decidir herramientas para tomar decisiones. Porque, si me permitís un breve paréntesis, si bien por lo que nosotros estuvimos hablando hasta ahora me parece que es bastante clara la exigencia dirigida contra quienes tienen que impartir justicia y combatir los estereotipos, no siempre es del todo claro en qué consiste esa exigencia. Es decir, qué es un estereotipo, cuándo están actuando, qué efectos tienen y sobre todo cómo combatirlos. Entonces, la idea era tratar de ofrecer esas herramientas para permitir avanzar en ese sentido. Son numerosos los remedios, están, digamos, dependen también de ciertas clasificaciones conceptuales entre estereotipos, pero si querés podemos entrar en los detalles, pero una, digamos, creo yo, un acercamiento más general al tipo de remedios propuestos es, primero, que cuando se observa la incidencia de una generalización acerca de grupos sociales, hay que etiquetarla como un estereotipo. Y eso, uno podría decir, bueno, pero eso es una cuestión meramente terminológica. Y hay veces que las cuestiones terminológicas no son meramente terminológicas, sino que tienen una importancia. Yo creo que aquí la tiene, y esa es una de las tesis de dos autoras que escriben el manual, que son Alexandra Timmer y Lorena Sosa, es que allí la persona que juzga al etiquetar algo como estereotipo cumple una función pedagógica y filosófica. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por lo general, cuando nosotros usamos estereotipos, y tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, pensamos que esos rasgos del grupo son naturales, son dados. No hay forma de que eso cambie. No necesito ir a ver el mundo para saber si lo tienen o no, porque eso es dado. Entonces, etiquetarlo como un estereotipo permite empezar a poner en crisis esa idea. Es decir, los rasgos que un estereotipo le atribuye a un grupo pueden ser acertados o no. Hay que ir a verlo, hay que ir a revisarlo. Y en el caso de que sea no acertado, hay que abandonarlo, hay que dejar de lado el estereotipo. Entonces, digamos, resaltar la contingencia de los estereotipos creo que es la primera función importante del etiquetamiento. Y después depende del tipo de estereotipo cómo avanzar en los remedios, ¿no? Entonces, ahí se ofrece una clasificación entre estereotipos como generalizaciones y estereotipos como normas acerca de los roles de ciertos grupos, algo sobre lo que no hablamos antes, y según qué tipo de estereotipos enfrente la persona que tiene que juzgar, distintos son los remedios. En el caso, por ejemplo, de un estereotipo como el de la licencia, el que está atrás de la licencia para por maternidad o por nacimiento, la idea es encontrar una solución que atribuya a los padres o que ponga a los padres en una situación de igualdad en sus derechos. ¿Cuál sea esa? Bueno, Eso quizás lo tiene que ver cada juez en un ordenamiento particular, porque hay veces que la mejor solución es que sean ellos quienes decidan cómo repartir los días de licencia. Hay otras veces que es mejor que el Estado imponga cierta distribución igualitaria de los días, etcétera. Pero bueno, digamos, dependiendo de cada estereotipo en particular, y después, perdón, me estaba olvidando, los estereotipos en el caso del razonamiento probatorio que hablábamos antes, la mejor forma de combatir los estereotipos que perjudican el modo en el que es valorado el testimonio de la víctima es abandonar generalizaciones previas y preocuparse por los rasgos individuales de la persona que está testimoniando. Y utilizar para corroborar ese testimonio algunos elementos mínimos exteriores al testimonio que permitan determinar si el testimonio es verdadero o no. Pero sobre todo abandonar todas estas categorías previas acerca de cuál es la buena víctima de una violación, por ejemplo, identificar los rasgos de la persona individual. Esos son algunos de los remedios que se proponen ahí en el manual. Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Fue realmente un gusto y gracias a ustedes de vuelta por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.